En el jardín de los bambúes estáticos vemos avanzar un cuerpo desnudo de grandes proporciones. Vemos al hombre de seguridad durmiendo con los ojos abiertos. El cuerpo entra al edificio de la Torre A. Cámara en las escaleras. Un bebé de al menos 2 metros de altura sube trabajosamente escalón por escalón. Cada tanto abre la boca como profiriendo un grito o un llamado abortado. Sube 30 pisos, 1 minuto por piso. Volvemos a la escena de la fiesta, corte. El bebé gigante sube 1 piso más y entra al salón, corte. La cara de los festejantes se congela. No hay gestos, ninguna mueca que permita entender qué piensa cada uno de ellos. Apenas alguno simula reír, por las dudas, por si es todo parte de una broma, por si nadie más está viendo lo mismo que él. El bebé gigante avanza entre los presentes hasta la puerta del baño. Nadie baila, puede haber parado la música. Todos miran el andar del bebé, pero nadie se le interpone. El gigante desnudo quiere abrir la puerta del baño, no puede. Lo intenta de vuelta con más fuerza, una y otra vez, hasta que la arranca. Entra al baño, vemos lo siguiente por la pequeña apertura de la puerta, sombras que se mueven. Él y ella se quedan quietos, paralizados ante la aparición. El muchacho tiene la bragueta baja y los genitales afuera. La chica tiene el vestido levantado hasta la cintura. Intenta bajarlo con las manos. El bebé camina unos pasos y los separa. Ella sale corriendo. Él intenta escapar también, pero queda atrapado entre la pared y el cuerpo del intruso. El bebé toma al muchacho por las axilas. Lo abraza. En un principio el muchacho intenta devolver el abrazo con amabilidad, pero el bebé lo abraza con más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. La boca del muchacho se abre por sobre el hombro inmenso del bebé. Más fuerza, más fuerza. Algunos se acercan, pero ven y se alejan de pronto. Más fuerza. De pronto ya no hay más nada de él. El muchacho ya no está. El bebé da media vuelta, sale del baño y atraviesa el salón completamente vacío. Thank you. Alipio, siguiendo el camino de los honores de la tierra que tanto le habían ponderado sus padres, me precedió en el viaje a Roma, a donde fue para aprender el derecho. Allí recayó de la manera más increíble en el frenesí de los juegos gladiatorios, pues como manifestara su aversión y detestación por aquellos espectáculos, algunos entre sus amigos y condiscípulos, a quienes encontró cuando ellos regresaban de una comilona, con amistosa violencia, vencieron su vehemente repugnancia y lo llevaron al anfiteatro en días en que se celebraban aquellos juegos crueles y funestos. Alipio les decía: aunque llevéis mi cuerpo y lo pongáis allí, no podréis llevar también mi alma, ni lograr que mis ojos vean semejantes espectáculos. Estaré allí si me lleváis, pero ausente, y así triunfaré de ellos y también de vosotros. Mayor empeño pusieron ellos en llevarlo, acaso con la curiosidad de saber si iba a ser capaz de cumplir su palabra. Alipio les mandó entonces a sus ojos que se cerraran y a su espíritu que no consintiera en tamaña perversidad. Pero por desgracia no se tapó también los oídos, porque en el momento de la caída de un luchador fue tal el bramido de todo el anfiteatro que Alipio, vencido por la curiosidad y creyendo que podía vencer y despreciar lo que viera, abrió los ojos y con esto recibió en el alma una herida más grave que la que en su cuerpo había recibido el luchador, cuya caída desatara aquel clamor que Alipio le entró por los oídos y lo forzó a abrir los ojos para ver lo que le iba a deprimir y dañar. Su ánimo tenía más audacia que fortaleza y era tanto más débil cuanto más había presumido de sus propias fuerzas en vez de contar sobre las tuyas. Y así aconteció que al ver aquella sangre bebió con ella la crueldad y no apartó la vista, sino que más clavó los ojos. Estaba bebiendo furias y no caía en la cuenta. Se gozaba con la ferocidad de la lucha y se iba poco a poco embriagando de sangriento placer. Ya no era el que era antes de llegar al circo, sino uno de tantos en aquella turba y auténtico compañero de los que lo habían llevado allí. ¿Para qué decir más? Alipio vio, gritó, se enardeció y de todo ello sacó una locura por volver al circo, no solo con los que a él lo habían llevado, sino también sin ellos y llevando él mismo a otros. Y de esto, sin embargo, con mano fortísima y misericordiosa, lo libraste tú y le enseñaste a no confiar en sus propias fuerzas, sino solamente en las tuyas. Pero esto fue mucho después. El isolement que existe en nuestro mundo, où les contacts humains ont été rompus par l'effondrement de notre foyer commun, ou encore à la suite des conséquences désastreuses de révolutions, elles-mêmes issues d'un effondrement antérieur. Cet isolement a cessé d'être une question psychologique, dont on pourrait rendre justice à l'aide de jolis termes dénués de sens comme introverti ou extraverti. L'isolement, comme conséquence de l'absence de compagnie et du déracinement, est, du point de vue de l'homme, la maladie dont souffre le monde où nous vivons. Même s'il est vrai, on peut encore y apercevoir des gens, de moins en moins nombreux d'ailleurs, qui s'agrippent les uns aux autres, sans reposer sur le moindre appui, sans bénéficier du secours des modes institués de la communication, qu'un monde habité en commun devrait offrir, pour qu'on puisse échapper ensemble à la malédiction qui consiste à devenir inhumain dans une société où chacun semble superflu et semble être tenu pour tel par les autres. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, que nació el 26 de abril de 1889 en Viena, en lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro, y falleció el 29 de abril de 1951 a los 62 años en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, de cáncer de próstata. Vamos a centrarnos en su trabajo, el Tratado Lógico-Filosófico, en donde busca las condiciones de posibilidad del conocimiento lógico y del pensamiento. Esto lo emparenta con Kant y su crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, Kant somete a la razón a un examen, al examen de sí misma y de sus posibilidades. Tomando como ejemplo la denominada revolución copernicana, sugiere que los problemas tradicionales de la filosofía se resuelven mejor adoptando como hipótesis el punto de vista de que el conocimiento no se rige por el objeto, sino este por el conocimiento, ya que aún admitiendo que todo conocimiento comienza por o con la experiencia, no todo proviene de ella. Y lo que no proviene de ella son las condiciones, lo que no proviene de la experiencia son las condiciones mismas de posibilidad de todo entendimiento, de todo conocimiento legítimo. Esas condiciones de posibilidad van a ser vistas por Wittgenstein como una consecuencia lógica del lenguaje lógico y matemático, ¿no? En su tratado lógico-filosófico, justamente. Seguimos a Joan Ordi y Fernández en su tratamiento de los postulados y tesis del tratado lógico-filosófico y el análisis que realiza de ellos. Probablemente Wittgenstein sea un caso único de pensador que llegó a elaborar dos teorías del lenguaje con la intención de que la segunda contradijera la primera y la sustituyera por dogmática, pero a la vez confirmara paradójicamente su intención de fondo, ver con claridad los límites del lenguaje para preservar la esfera de lo que queda más allá de lo que se puede decir. La primera de estas dos filosofías se expone en el Tratado Lógico-Filosófico y defiende de la mano del cálculo formal de la lógica matemática, a la que el mismo texto dio un impulso original en su momento, una concepción del lenguaje que convierte a la lógica en la condición de posibilidad de, a la vez, un lenguaje con sentido, los hechos contingentes del mundo y el pensamiento mismo humano. Esta estructura isomórfica entre mundo, lenguaje y pensamiento cumple la misma función que las formas a priori de la sensibilidad, las categorías a priori del entendimiento y las ideas regulativas a priori de la razón en Kant. Por eso se ha sostenido con acierto que la interpretación más adecuada del tratado lógico-filosófico se aplica una vuelta de rosca sobre la filosofía trascendental, es decir, determinar que lo verdaderamente a priori es el lenguaje que estructura el pensamiento y a la vez expresa la verdadera naturaleza de sus límites. La crítica kantiana se convierte así en crítica del lenguaje. Es lo que se ha dado en llamar el giro lingüístico de la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX, con la salvedad de que en Wittgenstein aún persiste la voluntad de preservar lo que trasciende a todo límite, o sea, una intención propiamente metafísica, mientras que en otros filósofos la filosofía se disuelve enteramente en análisis del lenguaje ordinario sin más y produce el hastío de no conducir a ninguna parte más que al hecho bruto de las convenciones sociales. Estos son los tiempos modernos. ¡Qué porquería! Como decía un hombre que no sé si era un genio o un imbécil, si el campo es tan lindo, ¿por qué no hacer las ciudades en el campo? Menos mal que hemos perdido el tren del hiperdesarrollo en los países latinoamericanos. Aún con la pobreza, porque al menos hay seres humanos y no máquinas, no robots. Yo estuve en una reunión en Dakar con el presidente Senghor hace muchos años, que era un gran poeta, en Senegal, y me dice Sábato, dice, para nosotros cuando muere un consejero de tribus, de tribu es como para ustedes cuando el incendio de una gran biblioteca. Una tribu, qué humano que era todo. Todo era sagrado, el nacimiento era sagrado, con sus mitos, con su armonía con el cosmos a través de sus mitos. Ahora la sociedad de consumo, la sociedad industrial ha destruido todo eso. Y eso es muy malo, porque no se puede vivir sin un cierto sentido sagrado de la existencia. Yo, por ejemplo, cuando me muera, me van a enterrar acá. Lo mismo mi mujer. Está en contra de todas las ordenanzas municipales. ¿Me van a decir a mí que una ordenanza municipal me va a impedir que yo me quiera enterrar acá? Lo vamos a hacer en secreto y después que me saquen. Vamos a ver qué dice el país. Así que aquí voy a morir, aquí voy a estar debajo de esta morera. Acá van a venir mis nietos a reírse de las chifladuras del abuelo. Dice, ¿te acordás cuando Tatita decía, hacía esto? Dice, qué loco que era. La primera tesis dice que el mundo es todo lo que es el caso, la totalidad de los hechos, lo que acontece como estados de cosas de manera contingente, sin otra razón de ser que la mera posibilidad lógica de la combinación de objetos. La segunda tesis afirma que lo que es el caso, o sea, el hecho, es la existencia de estados de cosas, cerrando así el círculo del mundo, pues la totalidad de los estados de cosas existentes es el mundo. Tesis 1 y tesis 2 se requieren mutuamente, dado que nos hacemos figuras de los hechos, en cuanto que una figura es un modelo lógico, que también la figura es un hecho, y una figura lógica que figura o prefigura la realidad, resulta que la figura lógica de los hechos es el pensamiento mismo. La tercera tesis quiere que mundo y pensamiento se den la mano en el espacio lógico a priori en que todo hecho puede ser figurado y toda figura es un hecho. Es un espacio de pura posibilidad lógica, un espacio trascendental, pues de él depende que un pensamiento, en cuanto figura de un hecho, contenga la posibilidad de lo que piensa y se exprese en una proposición con sentido. El lenguaje es así proyección de una situación posible, de manera que a los objetos del pensamiento le correspondan elementos del signo proposicional. Mundo, pensamiento y lenguaje están constituidos a priori por la lógica, por el mismo espacio o estructura lógica, antes de cualquier experiencia posible. Y una correcta notación del cálculo formal, como la del Tratado Lógico-Filosófico, a diferencia de las de Frege y Russell, lo mostrará claramente. Por tanto, el signo proposicional en cuanto empleado y pensado es el pensamiento. Use, oh, lot of me, didn't I shake sugar? got is stunning palm. Everything I got is stunning palm. Have a little secret I ain't gonna tell. I'm going to heaven and I ain't gonna. Oh, lot of me, didn't I shake sugar me? Everything I got is stunning palm. Everything I got is stunning palm. Chew my tobacco, spit my juice. Would raise cane, but it ain't a bit of use. Oh, lot of me, didn't I shake sugar me? Everything I got is stunning palm. Everything I got is stunning palm. Everything I got is stunning palm. Todo lo cual nos conduce a la tesis cuarta, en la que Wittgenstein, por pura equivalencia lógica, invierte el orden de la frase anterior y afirma que el pensamiento es la proposición llena de sentido. Pensamiento y mundo son lenguaje, porque el lenguaje representa al mundo y es figura del pensamiento que tiene sentido y no gira vacío sobre sí mismo. Solo que el lenguaje ordinario disfraza el pensamiento, por lo que la filosofía debe erigirse en crítica, no escéptica, del lenguaje, ¿no? Su resultado neto es que toda proposición con sentido es una figura de la realidad, pues el lenguaje posee un carácter esencialmente lógico-figurativo. El lenguaje tiene sentido simplemente porque representa una situación en el espacio lógico, y por eso las constantes lógicas no representan nada. La ciencia natural es el conjunto de las proposiciones verdaderas, y así ya la filosofía ya no puede ser ciencia, ni en el sentido clásico de ciencia primera, pues solo la ciencia habla con sentido del mundo. La filosofía es un método de análisis del lenguaje que clarifica la estructura lógica de este y de los pensamientos que expresamos con proposiciones significativas. Esta filosofía establece claramente los límites de la ciencia natural, de lo pensable, de lo decible. Fija lo que puede decirse y lo que únicamente puede mostrarse. Y la notación formal de la lógica revela nítidamente esta estructura lógica común a mundo, pensamiento y lenguaje. De ello se deduce que a su vez toda proposición lógica bien formada no es nada más que una tautología, pues solamente revela el espacio lógico a priori en que las proposiciones del lenguaje adquieren un valor de verdad determinado. La tesis quinta sostiene que toda proposición es el producto de la combinación de los valores de verdad de sus proposiciones elementales. Hay que ver, en cambio, que en virtud de sus valores de verdad, toda proposición afirma cualquier otra que se siga. El único nexo entre hechos, pensamientos y proposiciones con sentido es internamente lógico. No hay un nexo causal que justifique la inferencia de una situación a partir de otra. El mundo es radicalmente contingente y el lenguaje no recubre esta contingencia con una supuesta necesidad metafísica. La esencia de una proposición con sentido es la existencia meramente casual de un estado de cosas y la descripción del mismo. Solo la lógica puede dar cuenta de sí misma, puesto que a ella compete dar cuenta de todo lo demás. Ella construye a priori el espacio de juego de la totalidad de las proposiciones elementales y de las posibles combinaciones de sus valores de verdad. La lógica es previa a cualquier experiencia. En virtud de ella, el límite de lo que puede decirse se manifiesta a sí mismo en la totalidad de las proposiciones elementales. En el fondo, el lenguaje ordinario está ordenado lógicamente. O sea, tiene una estructura lógica subyacente que es la responsable de su sentido, de manera que los límites lógicos del lenguaje son los mismos que los límites del mundo. La semántica se explica así desde la lógica, y esta existe para establecer los límites del sentido, de lo que se puede pensar y decir. ¿Qué queda, pues, más allá de ese límite? Por de pronto, el mismo sujeto humano, en tanto que sujeto metafísico, sujeto del límite que no pertenece al mundo, él mismo revela que no hay un orden a priori del mundo, sino solo contingencia y casualidad. La filosofía lógica del lenguaje acaba así transportándonos al plano de lo que no puede decirse con sentido, pero que vivenciamos con nuestra realidad más propia, nuestra condición metafísica del límite del mundo. Hemos subido un peldaño más por la escalera del Tractatus. Nos acercamos ahora a la meta, a lo más alto, a lo que el lenguaje muestra cuando dice lo que puede decir. El resultado neto del decir con sentido es que el lenguaje, sin poder expresarlo, muestra lo que da sentido a la vida. O sea, al hablar con sentido, el lenguaje muestra lo que trasciende todo enunciado significativo, lo que es más alto. La tesis sexta saca la conclusión general implicada en esta concepción lógica del lenguaje. La forma general de una proposición con sentido es la aplicación sucesiva de la operación de negación conjunta a proposiciones elementales. ¿Qué importancia tiene esta conclusión? Muestra lógicamente cómo se produce la transición de una proposición a otra por medio de una operación. Resulta clara, así de paso, la naturaleza misma de la lógica. Toda proposición lógica no es sino una tautología. La lógica carece de contenidos propios. Estos son únicamente los hechos en cuya totalidad consiste el mundo. Las proposiciones lógicas muestran nada más que las propiedades estructurales, las propiedades comunes al lenguaje, pensamiento y mundo. Describen el armazón, el esqueleto del mundo. Lo representan, cosa que se percibe en la sintaxis lógica del lenguaje, y se torna perspicuo en el simbolismo bien construido de la lógica matemática. Por tanto, la lógica es una imagen especular del mundo, dado que la lógica es trascendental, o sea, es lo trascendental que buscaba Kant, pero que había colocado erróneamente en el plano del pensamiento, en tanto que anterior al lenguaje. El lenguaje es el pensamiento para Wittgenstein. Fuera de la lógica del lenguaje, todo es accidental. Es a través del entero aparato de la lógica como la ciencia puede describir el mundo con proposiciones llenas de sentido. Tampoco hay conexión lógica alguna entre la voluntad humana y el mundo. ¿Dónde radica, pues, el sentido del mundo si en él todo es hecho y todo pasa porque pasa? Claramente fuera del mundo, ya que el sentido no puede ser accidental como el mundo mismo. Este sentido es lo que la ética propone, el valor ético absoluto, puesto que la ética, como la estética, es trascendental. Solo en la ética cabe la posibilidad de felicidad para el ser humano, de ahí que el mundo del feliz sea del todo diferente del infeliz. La ética muestra cómo se resuelve el enigma de la vida, adquiriendo una manera trascendental de vivir, que no sumerge al sujeto en el mundo de los hechos, sino del valor absoluto, de lo más alto. Se trata de la vivencia mística del mundo, de la visión del mundo sub specie aeterni, de la comprensión de que el escepticismo constituye un sinsentido obvio y de que la ciencia nunca podrá rozar siquiera los problemas vitales para el hombre. La filosofía lógico-atomista del lenguaje, a cada nombre le corresponde un objeto y a cada proposición un hecho, acaba llevándonos de la mano hasta la vivencia de lo inexpresable, que es manifiesto por sí mismo y es lo místico. En este punto la escalera del tratado ya sobra. Ha cumplido su función y podemos desecharla, dado que ahora desde la altura, más allá del límite, vemos el mundo correctamente. Solo que ahora, como impone la tesis séptima, debemos callar para respetar la esfera trascendente que hemos descubierto y para poder vivir realmente nuestra existencia de sujetos del límite de forma ética, estética y mística. No es el hablar la teoría metafísica lo que resuelve realmente los problemas filosóficos. El lenguaje acaba en un silencio denso, lleno de sentido, pero que paradójicamente no puede expresarse.